días. Hola, buenos días, Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿qué información hay en el momento, José? Bueno, como los oyentes de Radio Universidad sabrán, el multimedio de la capital no acató la conciliación obligatoria que firmó a las 7 de la tarde de ayer al Ministerio de Trabajo de la provincia, borrando con el codo lo que había escrito con la mano. A las 10 de la noche el turno de compañeros del ET8 y del ET3 no pudieron ingresar, lo mismo ocurrió a las 6 de la mañana con operadores, locutores, administrativos y periodistas que se hicieron presentes para ingresar. En el Ministerio de Trabajo, la audiencia de conciliación comenzó a las 10 de la mañana. Allí la empresa realmente mostrando su falta de respeto para con la conciliación dictada por el Ministerio, ofreció que ingresaran a la radio los que no estaban despedidos. La esencia misma de la conciliación es volver, retrotraer la situación atrás, y esto fue tomado verdaderamente como una burla, porque la aceptación de ingreso era solo para los que no habían recibido telegrama, pero mucho peor aún, no se les permitía hacer aire, sino simplemente quedarse en los pasillos. Una verdadera vergüenza que demuestra el tono del respeto que con el que trata el multimedio de la capital a sus trabajadores, especialmente el gerente de recursos humanos, Fernando del Valle. José, ¿hubo intentos de algunos trabajadores de ingresar, por más que esté la medida de fuerza latente, latiendo? Sí. Siempre corremos el riesgo de que alguien se confunda, pero justamente explicamos cabalmente cuál era la situación y hasta quienes ocupan cargos jerárquicos terminan entendiendo cuál es nuestra posición y cuál es el respeto que le debemos a esta medida, ¿no? Mientras no haya un total acatamiento, vamos a convencer a quienes están confundidos, por supuesto explicando cuál es nuestra posición sin recurrir a ninguna medida distinta que no la de la de dialogar, justamente. Pero no se ha producido ningún episodio, absolutamente. Los compañeros entienden cuál es la gravedad de esta protesta y entienden que el multimedio de la capital quiere llevarse puesto al sindicato de prensa de Rosario, es decir, a quienes representa a los trabajadores. Por eso no hay dudas con respecto a la posición que hay que adoptar, Diego. José, ¿cuál es la situación en cuanto a adhesión de la sociedad, tanto rosarina como santafesina y del país también, en relación a que son dos medios, tanto el ET8 como el ET3, muy importantes en la historia de la radiofonía nacional y, por supuesto, están enmarcados dentro de un grupo mediático, que es el segundo de la República Argentina? Para nosotros no deja de ser impresionante, por más que seamos comunicadores, que haber explicado este conflicto en radios de Mendoza, de San Juan, de Córdoba, de Salta, en Buenos Aires, en la propia capital federal. Ayer Alicia Simeoni, nuestra secretaria de Junta, dialogó con Víctor Hugo Morales. Por la noche se pudo ver el conflicto y las imágenes en el programa 678 de Canal 7. Se ha nacionalizado este tema y obviamente se ha mostrado sensibilizada. La sociedad rosarina se ha informado por medios como Radio Universidad, entre otros, un montón de FM y radios comunitarias que nos han llamado, algunos medios puntuales, rescatar la tarea de Redacción Rosario, también los jóvenes compañeros de la cooperativa La Masa, y quienes no han podido enterarse por los medios nacionales, algunos que se han dedicado al tema, pero hemos sentido el apoyo. Ayer la marcha en la capital, frente al edificio de la capital, fue multitudinaria, y en este momento quienes quieran acercarse, hay una choripaneada para seguir sosteniendo esta protesta. El paro en el diario de la capital obviamente también se hace sentir mucho, no hay nadie trabajando en la redacción, Diego. Bien. Bueno, José, ¿algo más por aportar y contarle a nuestra audiencia? Me parece que eso ha sido todo, y expectantes. Perfecto. Ante la resolución y entendemos la sanción que el Ministerio de Trabajo de la provincia le va a aplicar a una empresa que no reconoce la autoridad laboral como medio arbitral, ¿verdad? José, ¿intervino tomada? La situación en cuanto al Ministerio de Trabajo de la Nación, eso es una información que nos han dado extraoficialmente, pero alguien del kirchnerismo rosarino como Agustín Rossi se hizo eco del reclamo y entiendo que alguien del Ministerio de Trabajo de la Nación brindó su apoyo explícito, porque luego de 4 horas de negociación en el Ministerio de Trabajo se firmó la conciliación. No es fácil para ningún funcionario ni ningún gobierno enfrentar al multimedio de la capital. Eso es entendible, porque más de una vez como periodistas vemos cómo amañan algunas noticias, sobre todo aquellas que aparecen sin firma en el periódico, y a veces doblega la voluntad de un jefe policial que tiene que cumplir una orden, un ministro, o hasta a veces se terminan definiendo negocios y concesiones públicas en pos del apriete que se pega. Entonces entendemos que algunos puedan estar dudando, por eso la mejor forma de recordarle al poder político que estamos en este lugar, es estando visibles en la puerta de los medios, contra la invisibilidad en la que nos quieren sumergir quienes desde hace 36 horas, Diego, silenciaron 2 AM de Rosario. Bien. José, dos últimas preguntas. Una vinculada al gobierno provincial. Ayer nos había llegado la información cuando estábamos haciendo el programa especial abocado exclusivamente al conflicto, que el ministro Bonfatti, mejor dicho, el gobierno provincial a través del ministro Bonfatti emitiría un comunicado. ¿Lo han emitido desde el gobierno provincial? Hasta el momento nosotros no tenemos constancia del mismo, Diego. Bien. Pero pudo haberse producido, ¿no? Yo no lo descarto porque entendés que es una mañana distinta, sí, para sí, nosotros es una vida distinta, porque justamente estamos en la calle peleando y no al frente necesariamente en los medios de comunicación recibiendo la información como lo hacemos siempre. Hasta el momento no ha llegado nada a nuestra mano. Perfecto. La otra tiene que ver con la intervención de la justicia sobre un pedido del diario La Capital. ¿Hay alguna información sobre este punto? Bueno, tenemos la información de que un juez de apellido Benvenuto habría dado la orden de desalojar la puerta del diario La Capital y obviamente, por supuesto, repudiamos cualquier decisión de la justicia, que no nos sorprende porque es la misma justicia que, por ejemplo, en Mendoza, en un fallo amañado, resolvió suspender la ley de medios, ¿no? Casualmente, la misma jueza que tiene trato diario con Daniel Vila. Con lo cual, supongo que habrá algunos jueces con buena cercanía al multimedio que priorizan la apertura de una puerta y la venta de publicidad contra la estabilidad de 25 familias. José, un abrazo grande y nos reencontramos para seguir informando a la audiencia de Radio Universidad. Gracias por preocuparse, un abrazo a todos. Un abrazo grande. Estábamos hablando con José Maggi, que es el delegado del ET8, uno de los 3 delegados que está llevando adelante con la comisión directiva del sindicato de prensa este reclamo que tiene que ver con mucha fuente de trabajo. Estamos hablando de más de 500 trabajadores en el grupo 1 en la ciudad de Rosario y que involucra, en este caso, a 25 despidos. Tiene que ver también con el achique sistemático hace unos años a esta parte, como contaban ayer los compañeros en este micrófono.